Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Usted es la chica de la tele? Ay, no, por... Ay, la vi anoche, no, por pensé, favor. No pensé que iba a empezar así. Sí. Che, yo quiero agradecer realmente mucho a los compañeros, a los colegas de 678 y a la producción, bueno, porque invito, pero a ellos, porque la verdad que son súper contenedores, era como estar en casa. Sí, son buena onda, y, muy buena. Y fue sentirme como si estuviera haciéndolo con ustedes, así que pude... Sí, pero usted creó problemas en la sala de maquillaje, tengo entendido que hubo algún problema. Ay, no, pero estaba precioso. No, ¿cómo va a decir que creó problemas? No, pero... ¿Pero por qué? Porque se negaba. Rebelde ella. No, yo se soy fácil de maquillar, pero lo que no soy es fácil de que me pongan muchas cosas encima. Pero bueno, no, gracias, y gracias a toda la gente, los oyentes nuestros, que están entrando a hacer mensajes, porque además nos vieron allá. Salió muy bien, de verdad. Bueno, les agradezco muchísimo. Muy bien. ¿Usted, Varela, cómo anda? Pero muy bien, yo también. ¿Eh? ¿Salió también en la tele? No. No. No. No. Está en muy cualquier bien momento. ¿Por qué? A ver, porque es viernes. Estoy muy bien porque es viernes, claro. Estoy muy bien porque tengo un buen programa para el fin de semana. Ah, estoy... no me digas. Ah, mira. ¿Se puede contar algo? Mira, ¿se puede contar? Cosas que uno tiene que hacer. Sí, sí. Atender ahí. No, es porque tengo poco trabajo el fin de semana. Ah, eso es buenísimo. Tiene razón, sí. Eso es muy bueno. ¿No tiene que ver a la suegra? ¿Cómo es la historia? No, sí. esta vez me no, pero le gusta ver a la suegra. A él le encanta. Porque va y come y duerme. Muy bien, como y duerme. Duerme unas siestas espectaculares. Es un ángel. A él le encanta. Sí, sí. Encanta. ¿Y Graciela? Todo bien, todo bien. Con esa camperita. Muy deportiva. ¿A dónde te vas? Me voy a hacer un poco de vida sana. ¿Pero dónde? Alfajores. ¿Te vas a Entre Ríos, Mar del Plata, San Luis, Tucumán? Después vamos a explicar qué se entiende por vida sana. Sí. Que yo estoy de acuerdo que es vida sana eso. Sí, voy a ver, cuente algún detalle. No. Mire, tengo mucha información. Hay detalles. Vida sana con camisita de jean y dibujitos animados. Claro, esto todo significa ingenuo. Que por lo menos se está apuntando a un sub 30-35. Más si los oyentes quieren llamarla, Graciela, ¿a dónde la llaman? Bueno, estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores. bicentenarioelprograma.blogspot.com. Tengo mucha información. Hoy estamos regalando dos libros a los oyentes que se comuniquen por teléfono o por nuestro mail. Nos dejan el nombre y el DNI. Y atención, oyentes de Bicentenario. Atención. Pueden votar por sus favoritos en Radio Nacional para los premios Éter. Hay tiempo hasta el 1 de octubre. O sea, yo te voy a traducir. Esto de que votar por sus favoritos, sí. Voten por nosotros. A ver, muy bien. Sin ambagues. Sí, mejor conductor, mejor conductora en AM y FM. Mejor programa en AM y FM. Pueden hacer la votación a www.lospremiosdelaradio.com. todojunto.com.ar o a este teléfono 0810-55-53-837. Ya hay 7 oyentes que preguntaron dónde pueden ir a hacer vida sana con Graciela Almada. Sí, sí, ¿dónde sí. pueden ir? Dale una web. No. Una web. Bueno, muy bien. ¿A qué tema vamos hoy en Bicentenario? A ver. En solo 8 vueltas, Fangio descontó 45 segundos a Jorge Collins. ¡Increíble! Le resta solo una vuelta para batir a la única Ferrari que queda adelante. ¡Solo una vuelta! De Fangio se puede esperar cualquier cosa. Un campeonato del mundo en el 51 con Alfa Romeo, 2 con Mercedes-Benz, en el 54-55, otro con Ferrari en el 56. Para él todo es posible. Dominó esta competencia por 10 vueltas consecutivas, batiendo en cada vuelta su propio récord. Y ahora, en el último giro, supera a Hofer por 4 segundos. Aquí la llegada. El Gran Premio de Alemania de 1957 es suyo. El 3 de enero de 1979, el público australiano, como 4 años antes, tiene la oportunidad de presenciar una definición importante en la carrera de Guillermo Vilas. Esta vez es el abierto australiano y su rival es el australiano John Marks. Luego de una ardua definición, el marplatense conquista el título en 4 sets. Vamos rápido la ofensiva. Arranca Montecchia, el pase para Gino. ¡Doble! ¡Doble! Impresionante. ¡Doble! ¡Doble! ¡Tremendo el doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! Lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver, este tremendo doble de Ginóbili. Realmente apasionante, un cierre de película. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. ¡Genio, genio, genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! Tema bicentenario del día. Los grandes deportistas argentinos. Maradona, hoy, hoy, otro día serán otros. Hoy Maradona, Fangio, Vilas y Ginóbili. Los grandes deportistas argentinos, personajes que acumularon logros y proezas extraordinarias hasta elevarse a la condición de figuras míticas realmente, ¿no? Y además que abrieron caminos. Abrieron caminos y un poco los elegidos de hoy tienen que ver con haber abierto al gran público o al conocimiento al gran público. Por ejemplo, el tenis, ¿no? Vilas con el tenis, lo que hizo Fangio por el automovilismo, claro. Y Ginóbili por el básquet. Claro. Es impresionante lo que logran. Bueno, no hablar de Maradona, por supuesto, no. El fútbol ya era. Ya era, pero lo demás sí, lo demás abrieron para sus deportes. Sí, sí, sí. Le sí. generaron, digamos, le hicieron una promoción muy importante a su respectivo. Muy importante. Un país que le ha, parece que tuvo más inclinación a producir grandes individualidades que equipos legendarios. En alguna medida aparecen tipos que están en umbrales internacionales por encima del conjunto en el mundo. Sí. Porque Ginóbili, Maradona, Fangio mismo, proezas inigualadas prácticamente. Y vos sabés que uno fijándose, haciendo el trabajo de preproducción para nuestro programa, te das cuenta de la enorme cantidad de deportistas que hay que abrieron caminos, señeros, que marcaron historias en las distintas décadas de la Argentina. Sí. Realmente es como muy potente también esa rama en los argentinos tanto, para destacarse. Tanto que cuando pienso en Messi, por ejemplo, no me lo puedo imaginar sin haber existido previamente Maradona. Quiero decir, es como si Messi hubiera tenido algunas direcciones claro. de la relación con la pelota que Maradona dibujó en su momento. Y sí, ¿no? son los que maestros, no son los referentes. Claro. Sí. Y para un país siempre es bueno que la bandera sea izada en algún podio del exterior. Es una buena práctica. Algunos países lo hicieron como política de Estado. Sí, claro. El desarrollo del deporte como política de Estado. Como política de Estado. Argentina no tuvo tanta continuidad de políticas deportivas. No, es más, en algunos momentos estuvo en contra. No le dieron un mango. Bueno, hoy entonces Maradona, Fangio, Vilas y Ginóbili. Diversidad de identidades. Historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Pericón es un deporte. Sí, es un deporte, hay campeonato internacional de Pericón. Ah, goles y todo. Sí, sí, en los campeonatos internacionales de Pericón siempre primero los argentinos. Sí, a los uruguayos le ganamos. Bueno, ahí me toca hablar de un grande inclusive que en lo personal quise mucho, seguí mucho. Y yo me consideraba un fan y pude verlo alguna vez a Juan Manuel Fangio. Ah, lo vio y todo, ¿eh? Lo sí, tocó. Sí, sí. No lo toqué, pero lo vi ahí cerca, lo vi. Juan Manuel Fangio, alias El Chueco, para todo el mundo, nació en Balcarce allá por 1911. A los 10 años trabajaba en un taller mecánico en el que debía barrer diariamente. Parte de su trabajo era barrerlo. Con la excusa esa... ¿Te imaginas las barridas de Fangio? ¿Sí? ¿A qué velocidad era? No. Él aprovechaba para hacer otra cosa. Con esa excusa ponía en marcha algún coche, lo corría hacia adelante, barría el lugar que había dejado libre, ponía nuevamente en marcha el coche y lo corría marcha atrás. Entonces, con la excusa de barrer, el hombre andaba con los coches. Ningún pibe quiso tanto a una escoba como él, porque claro, le permitía poner en marcha los coches. En 1936, ya con 25 años, no era tan pibe, cuando debuta como piloto con el seudónimo de Rivadavia. Usaban seudónimo en esa época. Él usó el de Rivadavia porque era un club de fútbol. Él jugó al fútbol, representó a Balcarce inclusive, y jugaba en el club Rivadavia. Por eso tomó el seudónimo de Rivadavia. Corre con un Ford A del año 29, que había sido taxi, llega segundo, ahí empieza. Luego, ya todo conocemos el luego de Fangio. Corre en turismo carretera, se va a Europa para aprender en la Fórmula 1 y termina enseñando. 5 veces campeón del mundo, sobre 51 carreras oficiales que disputó, ganó 24, conservando aún el récord de promedio más alto entre carreras corridas y ganadas. Todavía, el 47% es un récord muy difícil de superar. En el 58 ya estaba pensando en su retiro, pero aún tenía varios compromisos por cumplir. Entre ellos, una carrera de autos sport, él corría a veces en otra categoría, que se correría en La Habana, Cuba, el 23 de febrero de 1958. El gobierno del dictador Batista ya estaba seriamente hackeado por los revolucionarios de Fidel. Por ese mismo motivo, Batista organiza estos eventos con figuras de primer nivel como para dar a entender que en la isla estaba todo bien, que no pasaba nada y, lo principal, que tampoco iba a pasar nada. La carrera se hacía sobre un circuito urbano montado sobre el malecón, casi una postal. Pero algo salió mal. O salió bien, depende cómo se mire. La noche anterior, cuando Fangio estaba en el hall de su hotel charlando con sus colegas, entra un hombre joven portando una pistola 45 y, un poco nervioso, obliga al campeón a salir a la calle, donde lo introducen en un coche. El joven era un cuadro urbano del movimiento 26 de julio, cuya misión era secuestrar a Fangio para dar un golpe publicitario. Fangio, ya dentro del coche de sus secuestradores, pidió una gorra o algo para que no lo reconocieran. Él mismo lo pidió. Y no tenían nada, ni gorra, ni anteojos oscuros, ni nada. Fue el mismo El Chueco, hombre tranquilo, si lo hay, porque hay que decir que El Chueco era impresionante, que ese tipo fuera el corredor más veloz. Impresionante. Quien se acurrucó en el asiento para que no lo reconocieran. Primero lo llevaron a una casa, luego lo trasladaron a otra en el barrio El Vedado. Además, a cada rato le pedían disculpas. Explicaban que no tenían nada contra él, al contrario, lo admiraban. Incluso llegaron a pedirle que le firmara autógrafo. Mientras tanto, afuera, la gente de Fidel ya había hecho circular la noticia. Habían secuestrado a Juan Manuel Fangio. Las radios y los diarios de todo el mundo, y ya los primeros canales de televisión, se hicieron eco de la noticia. Lo que pasaba en La Habana entre el régimen y los revolucionarios fue noticia de primera plana en todo el mundo. A Batista y su temible policía les dio un ataque de furia increíble. Estos guerrilleros se habían llevado al invitado de lujo de la carrera en el hall de un hotel céntrico, poniéndonos en ridículos a todos. Como bien analiza el historiador Zenén González, todo el aparato publicitario montado por Batista con esta carrera de golpe se le había vuelto en contra. El propio general anunció que él se encargaría personalmente de llevar adelante la investigación. investigación que comenzó inundando las calles de militares y policías que en realidad no sabían qué hacer. El día de la carrera le preguntaron a Fangio, en donde lo tenían secuestrado, pero muy cómodamente, si quería ver la carrera por televisión. Pensemos que tal vez lo transmitiera Guamestre, que estaba ahí. Pero el chueco no quiso. Hubiera querido estar en la pista, él hubiera preferido estar en la pista. Sin embargo, Fangio era un hombre de suerte y en un momento, refiriéndose a su ausencia del evento, le dijo a los muchachos, miren, señores, quizá ustedes me hicieron un favor. Y así fue, porque la carrera se suspendió por un accidente en la quinta vuelta a causa de un despiste de dos autos, dejando un saldo de 6 muertos y 40 heridos. Batista, a esa altura, ya debía haber pasado de la gastritis a la úlcera. El objetivo ya había sido cumplido, pero aún faltaba una parte importante y delicada. Debían liberar al chueco, pero asegurarse que Batista no lo asesinara y les tirara el muerto a ellos para desprestigiar la guerrilla. Batista era capaz de hacer esas cosas. Fue Fangio quien les dio la idea correcta, el mismo Fangio. Les dijo que llamaran al embajador argentino, que era casualmente Raúl Guevara Lynch, el primo del Che, que en ese momento estaba en la sierra. El Che estaba en la sierra, ¿no? Se concretó una cita a la cual el campeón fue llevado por dos miembros del 26 de julio, quienes entregaron una carta en la que declaraban que los revolucionarios no tenían ningún problema con Argentina y pidiendo por enésima vez disculpas por los inconvenientes causados. Fangio dejó la isla rumbo a los Estados Unidos, donde la prensa se abalanzó sobre él, incluso participó en varios programas de televisión. El mismo Chueco diría que pese a ganar 5 campeonatos mundiales, fue su secuestro en Cuba lo que lo hizo popular en Estados Unidos. Faustino Pérez, el cabecilla del secuestro que había llegado con el Grama, con Fidel y el Che, y ya con la revolución en el poder ocupó diversos cargos importantes, fue, como ya dije, el cabecilla de ese grupo. Los guerrilleros le habían dicho a Fangio que cuando triunfaran, porque estaban seguros que iban a triunfar, lo invitarían para que fuese nuevamente a la isla. Pero Fangio tardó 20 años en regresar. Cuando lo hizo en 1981, lo recibió su ya amigo Faustino Pérez, que para ese entonces era ministro de Industria de Cuba. También se entrevistó con Fidel, que interrumpió una importante reunión internacional para verlo, y nuevamente pedirle disculpas por el operativo del 58. Durante varios años fueron y vinieron cartas y saludos entre Fangio y sus secuestradores cubanos. Inclusive uno de ellos viajó a la Argentina y estuvo cuando se amplió el Museo de Balcarce. Vino especialmente para eso. Hoy en La Habana, la habitación 810 del Hotel Lincoln lleva el nombre del campeón. Y en la entrada de ese hotel hay una placa que recuerda el operativo del secuestro del campeón Juan Manuel Fangio. Es que el chueco tenía otro don. No solamente ganaba carreras, sino que, por su manera de ser, ganaba amigos fuera donde fuera. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Múltiples historias, una realidad. El país festeja su bicentenario. Estaba escuchando a Santiago y pensando en la condición de deportista extraordinario de Fangio, que pasó medio siglo desde que se retiró y no fue superado su récord, ese promedio que él había logrado. El promedio no, fue superado los 5 campeonatos con Schumacher en el 2005. Con Schumacher, que también es un caso excepcional. Digo, Pero aparte él tuvo otro récord, que es que fue el único campeón, que fue varias veces campeón mundial, con 4 marcas distintas de coche. Ajá, claro. No como Schumacher, que fue únicamente con Ferrari. Claro. Te lo dije. No, fue un caso único. Un caso único. ¿Se sabe a qué velocidad promedio andaban los coches? Y esos coches eran de mucha cilindrada y andaban muy rápido, 140, 150, 170, pasaban los 200 en la recta fácil. Ajá. Una vez acá, él fue director del equipo Mercedes-Benz que corría carreras tipo en Córdoba, en rutas de Córdoba. Y él estaba a cargo de eso. Y un día estaban esperando que llegaran los periodistas en un lugar clave, digamos, de la ruta entre medio de los cerros, cuando ven venir un Mercedes-Benz que venía a 200. y pensaron que era el primero, que eran alemanes. No, era Fangio, el director de la escudería, era el director del equipo que había salido antes y venía y tenía 70 años. Era extraordinario. Es muy lindo cuando vas a La Habana y te muestran el hotel. Yo en ese hotel me había tenido que encontrar con gente. Digamos, fue como un punto de encuentro. Y es así una mística absoluta que llegue un argentino ahí, pues te cuentan y te cuentan todo el tiempo esta historia. No, es un tipo que dejó una marca increíble. Bueno, el deportista más representativo de la Argentina es sin duda Diego Armando Maradona. Ya parece un lugar común decir que uno dice soy de Argentina en cualquier lugar del mundo y la otra persona responde, ah, Maradona, me pasó en Sudáfrica. Llegué a viajar a Sudáfrica en alguna oportunidad. Dije Argentina, ah, Maradona, Maradona. Por eso no podíamos dejar afuera del programa de hoy a Maradona y le pedimos a nuestro compañero Alejandro Apo que nos cuente anécdotas del mejor jugador de fútbol de la historia. Esto es lo que nos dijo. En el partido del 24 de junio del 90, cuando Argentina logró ese milagro de ganarle a Brasil en un partido que nos habían dado un baile terrible, Diego Maradona hizo una jugada extraordinaria y como dice Macaya Márquez y como dijo Víctor Hugo en aquel relato increíble, ya no estaba para hacer esos últimos 20 metros, Diego. Entonces hizo una gran jugada y Macaya tiene una figura muy buena. Dice que Maradona le puso en las alas a Canilla un mensaje para Brasil. Le dio ese pase increíble y Canilla definió como los dioses y lo sacamos a Brasil de la Copa del Mundo en octavos de final cuando parecía que Brasil nos iba a ganar 72-0 en ese primer tiempo increíble. Entonces, siempre ese partido lo recuerdo con mucho cariño porque en ese partido yo había dicho a los 25 minutos del segundo tiempo cuando iban 0-0 y ya estaba amainando la tormenta brasilera, ya Argentina tenía otra presencia y Canilla se sentía muy cómodo en el partido, como siempre Claudio. Yo digo a los 25 minutos, interrumpiendo el relato de Víctor Hugo, Canilla va a tener una situación clara. Y me preguntaba, ¿fallará o acertará? Y a los 38 minutos, Diego hace esa jugada inmensa, le da la pelota a Canilla y Canilla define el partido con ese gol histórico a Tafarel. Y Víctor Hugo tiene la generosidad en el postgol de decir, lo dijo Alejandro Apo, Canilla iba a tener una. Nos abrazamos, cuando bajamos, nos encontramos con Diego que salía de un lugar y se metía en el micro de Argentina y lo ve a Víctor Hugo y le dice, Víctor Hugo, qué grande, qué partido ganamos. Y yo bajo con él, me dice Alejandro y qué sé yo, y en eso me muestra el tobillo, que era un melón y había jugado con ese tobillo, Diego, su guapesa que nunca es tan valorada. Y cuando mostró el tobillo, la presión me bajó a 4 en Turín. El 24 de junio del 90, después de esa hazaña de Argentina de haber zafado de un partido con Brasil. Diego lo dijo, ¿qué tal Víctor Hugo? ¿Qué tal Alejandro? ¡Qué grande! ¡Qué victoria! Jamás se refirió al tobillo. Cuando vimos el tobillo, casi nos desmayamos los dos. Campeonato Mundial de México en el 86. Ya el partido definido con dos golazos de Maradona increíbles a Bélgica. Ya se entraba en la final. Se resuelve el partido contra los belgas. Lo gana Maradona y faltando 15 minutos, Bilardo decide ponerlo a Bochini, que integraba ese plantel que había jugado en la previa de ese mundial y había dado alguna cátedra con Alemania. Y lo pone. Y ustedes saben que Diego era un admirador enloquecido de Bochini, de pibe. Lo iba a ver, pero fascinado. Y entonces, después de haber jugado ese partido clave de semifinales de una Copa del Mundo con Bélgica, haberlo ganado con la influencia decisiva de él, cuando ve el cambio, se acerca a la mitad de la cancha y cuando viene Bochini le hace este homenaje diciéndole, no me lo olvido nunca más, pase maestro, lo estábamos esperando. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. ¿En qué otro caso como el de Maradona se mezcla el sentimiento nacional tan fuertemente? Los ingleses, esa especie de reivindicación post-Malvinas que, aunque sea nada más que simbólica, representaba ese triunfo con los ingleses, con picardía incluida. A mí me provoca una tremenda ternura. Es increíble. Maradona muestra hasta qué punto el deporte se te mezcla con otros sentimientos de lo nacional. Sí, absolutamente, y es un pasaporte. Yo te decía que en la Unión Soviética, por ejemplo, que no entendías obviamente una pepa de lo que te hablaban, vos decías Maradona y las puertas esa se abrían. Esa palabra la entienden. Pero absolutamente, y a mi hijo le pasó en Mozambique que viniera un niñito chiquitito con la camiseta de Boca gritándole Maradona, Maradona. Y además es de Boca. Perdón, Varela. Bueno. En Mozambique hay mucha gente. Llegan las noticias de Radio Nacional, después el informativo del Bicentenario y, por supuesto, más Bicentenario con Maradona, Fangio, Vilas y Ginóbili. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrel Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿sería tan amable de decirme la efeméride de hoy? ¿Cómo no, Catita? Un 17 de septiembre, pero de 1894, falleció el educador José Manuel Estrada. ¡Ah, y Estrada! ¿Era el que más estudiaba? No, Catita, Estrada, que fundó el periódico El Argentino y fue rector del prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires y un gran orador. ¡Ay, orador! ¿Se la pasaba dando la vuelta, digo yo? No, Catita, quiere decir que tenía gran facilidad para expresar sus ideas. ¡Ay, Pepe! Eso es lo que siempre me dicen a mí, mire. ¡Ay, que tengo gran facilidad para expresar mis ideas! Lástima que tengo un compañero que me interrumpe todo el tiempo. ¿Usted se refiere a mí, Catita? ¡Ay, bueno, Pepe! Hay que aceptar los defectos. Usted me interrumpe y me hace mezclar todas las cosas. Ay, pero yo igual lo quiero. Es usted la que mezcla todo, Catita. Pero bueno, yo también la quiero. Ay, ¿lo qué? No me confunda, Pepe. Que yo soy una mujer muy decente. A mí me festejan a Zaguán iluminado, nada más. Así que mejor me voy a pedirle la hora a ese señor Estrada y ahora nos vamos a despedir. Eso sí, antes le queremos decir. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Yo soy un adicto al fútbol y de deportes no entiendo nada. Por eso sería incapaz de escribir esta columna que les voy a leer y que hizo nuestro coordinador general Diego Tomasi. Imaginen esta escena. Faltan 27 segundos. ¿Diego sabe de fútbol? ¿Cómo? Diego sabe. Sabe de fútbol, por eso es hincha de Boca, perdóneme. No sé, por eso estoy dudando ya. Discúlpeme que lo haya interrumpido. No tenemos gente que sabe patear la pelota, Diego Armando Maradona. Vamos a escuchar la columna que es buen periodista. ¿Cómo no? Es sobre otro deporte. Es buen periodista. No lo va a poner nervioso. Imaginen esta escena. Faltan 27 segundos de un partido de básquet en el que un equipo europeo le gana a uno sudamericano por 3 puntos, nada más. 27 segundos faltan. Hay rivalidad porque los del viejo continente vienen de ganarle la final del mundo a los americanos con un fallo polémico de los jueces. Ahora un jugador del equipo del sur toma la pelota, se mete entre todos sus rivales y no solo convierte un doble, sino que recibe una falta y tiene derecho a un tiro más. Lo acierta y empata el partido. Pasan algunos segundos, el equipo europeo falla un tiro libre y convierte otro, y pasa al frente por un tanto. Quedan 3 segundos con 8 décimas. El mismo jugador que antes había emparejado el partido recibe un pase, y ya sin tiempo, ¿qué hace? Tira al aro cayéndose de espalda. La pelota entra y el equipo americano gana por un punto. Ustedes van a pensar que esto solo pasa en las películas que dan los domingos a la tarde, pero no. Esto sucedió en el año 2004 en los Juegos Olímpicos de Atenas, en un partido en el que Argentina le ganó 83-82 a Serbia. Emanuel David Ginóbili, el héroe en cuestión, nació en Bahía Blanca, un lugar que pareciera estar marcado por algún extraño designio genético, como cuna de grandes de ese deporte. También esa familia, porque Jorge, el padre de Manu, había sido jugador y entrenador del Club Bahiense del Norte. Sus dos hijos mayores también se dedicaron a embocar triples, pero Emanuel era algo absolutamente distinto. Pensemos lo siguiente. Ese chico flaquito y zurdo que metía tiros en el aro desde todos los rincones posibles y que tenía su habitación llena de pósters de su ídolo Michael Jordan, juega hace 8 años en la máxima competencia del mundo en su deporte. Ginóbili ganó 3 campeonatos de la NBA con el equipo San Antonio Spurs, y si bien la cifra era impensable para un jugador no estadounidense hace algunos años, el detalle verdaderamente importante es que Ginóbili no fue una figura decorativa en esas conquistas, sino que fue y sigue siendo una de las grandes estrellas de su equipo. Jugar en la NBA es como patear una pelota de fútbol en las playas de Brasil. Es decir, significa estar en el medio de los talentos más impresionantes del deporte en cuestión. Y destacarse allí es para pocos elegidos. Pero Ginóbili no solo es un grande en tierra de gigantes. Su carrera es un interminable catálogo de hazañas. La enumeración de los logros individuales y grupales de este mago puede resultar tediosa para quienes son ajenos al básquet, pero es reveladora de la dimensión de un deportista único. Repasemos. Manu fue 2 veces campeón de la Copa de Italia con el equipo Kinder Bologna. Con el mismo club fue campeón de Europa y de la Liga Italiana, además de haber sido elegido como el mejor jugador del torneo continental de 2001. A los 3 títulos en la NBA hay que sumar medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con la selección argentina, medalla de bronce en los Juegos de Beijing, subcampeón mundial en 2002, campeón sudamericano en 2001. Y los logros personales: mejor debutante en la Liga Nacional Argentina en 1995, mejor jugador de América en 2001, mejor jugador de Europa en las finales de la Euroliga 2001, jugador más valioso, como se dice en básquet, en los Juegos de Atenas, y fue seleccionado en el equipo ideal en los Mundiales 2002 y 2006, además de haber jugado en el famoso juego de las estrellas de la NBA. Es un asco realmente, ¿no? ¿Qué podemos decir? Un dato para agregar. En el Mundial de Indianápolis 2002, el llamado Dream Team, equipo de los sueños, el equipo de los sueños integrado por superestrellas estadounidenses de la NBA, perdió por primera vez en la historia un partido internacional. El verdugo fue el equipo argentino comandado por Emanuel Ginóbili. 2 años después, la selección argentina vuelve a ganarle a la estadounidense en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Atenas. ¿Qué tiene el básquet para que uno de sus mejores exponentes sea considerado uno de nuestros grandes deportistas de todos los tiempos? Se trata probablemente del deporte en el que se logra con más justeza la comunión entre diseño táctico y estratégico y el talento individual. Esa eterna discusión del fútbol en el básquet no tiene sentido. Se trata de un engranaje perfecto en el que 2 equipos parece que jugaran al ajedrez por casi 2 horas, pero con un ritmo y una capacidad inventiva que asombran. En 1950, Argentina fue campeón del mundo en básquet. El dato importante no es que ese hecho no se repitió nunca. El dato es que todavía faltaban 27 años para que naciera el mejor jugador argentino de básquetbol de todos los tiempos. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Humanizando la historia argentina. Bicentenario. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Ay, por Dios, ¿a quién estamos escuchando? Ya, sin repetir y sin soplar y sin mirar el schedule. Un tipo que es mucho mejor deportista que cantante. Sin repetir y sin soplar y sin mirar el schedule. Porque si no, no vale. Estamos escuchando a Guillermo Vilas. Guillermo Vilas en una de sus tantas pasiones. Guillermo nació en 1952, un 17 de agosto, acá en Buenos Aires, acá en Capital, más concretamente, porque algunos dicen que es marplatense, más no. Él nació acá exactamente en la clínica del diagnóstico. Pero apenas nacidito, Fue hijo de Marulla y José Roque Vilas. Y dos días después del nacimiento, los Vilas retornaron a su casa de la Avenida Colón, en la ciudad de Mar del Plata, donde además estaban los chicos, los otros hijos, que eran Marcela, Marcela era su hermana, y Guillermo, que transitaron la niñez y realizaron los estudios primarios, secundarios y demás en el Instituto Peralta Ramos de aquella ciudad. Dicen que era muy buen alumno y que se destacaba en instrucción cívica. Él entra al mundo del tenis como entran muchos chicos en determinados deportes, que es de las manos de los padres. En este caso fue su papá quien lo introduce en el mundo del tenis cuando tenía apenas 5 años. Su primera raqueta, dicen que fue una Sarina Children que Don Roque le regaló. Durante los fines de semana, mientras los mayores jugaban en las canchas de polvo de ladrillo del Club Náutico Mar del Plata, Guillermo se quedaba larguísimas horas peloteando en el frontón. A los 11 años comienza a ser entrenado por el profesor Felipe Locícero, a quien Don Roque le confía la carrera de su hijo. Las extensas jornadas de entrenamiento rindieron sus frutos en poco tiempo. En 1963, Guillermo gana la primera medalla en el torneo interno del Club Náutico y lo derrotan en la final. Mientras todo esto está pasando, te digo, les cuento a la gente, los televisores de la de acá, sí, del estudio, están mostrando un partido reñidísimo. Sí, de tenis entre Nalbandián y demás. Fils, estamos sufriendo, está sufriendo todo el mundo y yo estoy hablando acá del Troesma, de Vilas. Este es otro deportista. Te decía entonces que entre los 12 y los 15 años va sumando un logro tras otro. Es finalista del Campeonato Argentino de Infantiles, campeón argentino y sudamericano de menores en dobles. En el 67, y a raíz de todos esos éxitos, comienza a viajar a la capital para entrenar en el Buenos Aires Lawn Tennis y empezar a jugar entre clubes. A los 18 ya se convierte en el número uno de la Argentina. Estos logros, sumados a que comience a incursionar en el circuito internacional de mayores y además su debut en la Copa Davis en 1970, le dan un giro completo a su vida. Deja los estudios de abogacía y se dedica finalmente de lleno al tenis. En 1977 fue el gran año de su carrera. Fue una temporada única e incomparable para Vilas. Sin embargo, él la recuerda de esta manera. Nunca estuve más solo en mi vida que cuando fui el número 2 en 1977. Era un cardo. Solo. Solo. La gente puede pensar que fue un año espectacular. Yo deseaba que terminase rápido. Lo que hice ese año fue una grosería. Gané 57 partidos en polvo de ladrillo, 85 partidos de los 87 jugados, con 16 torneos ganados sobre 31. Es una barbaridad que no creo que pueda volver a repetir nunca en mi carrera, ni creo que en mucho tiempo alguien lo pueda igualar. Sin embargo, fue, insisto, el año en que fui apenas un cardo, solo, solo. Para acompañarse, Vilas le daba la música. Primero, él comienza, por como todos los pibes, por acercarse a la música desde la escucha. Pero después se hace muy amigo de Luis Alberto Spinetta, del cual era un absoluto y es un absoluto fanático. Tantos se hicieron amigos que después él fue padrino de Dante Spinetta, Vilas. Y Spinetta le musicalizó un par de poemas a Vilas, que son algunas de las cosas que podemos llegar a estar escuchando. Se cuenta que Vilas utilizó las influencias para que Spinetta grabara un disco en inglés en Estados Unidos, previa firma de un contrato con la CBS norteamericana, con la intención de que la carrera solista de Spinetta lograra una proyección internacional. El disco Solo el amor me puede sostener, grabado en 1978 y editado en el 80, no tuvo mucha repercusión, pero entrega una joyita, Niños de las campanas, que es un poema con la letra de Vilas. 10 años después, Vilas vuelve a la música con un disco propio que se llama 1990, grabado por el sello ABR. También fue poeta Vilas. En 1974 publicó el libro de poemas 125. En el 81 publicó Cosecha de Cuatro, pero en el 76 se había publicado un Quién soy y cómo juego, que esto no era un poema, sino una autobiografía donde mencionaba sus tácticas a la hora de jugar al tenis. Se queja mucho Vilas de no haber sido reconocido permanentemente. Hasta el 2005, en que es distinguido por Daniel Scioli cuando era vicepresidente de la Nación, con la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento, en una ceremonia que se hizo en el Senado. Vilas allí dijo que era el primer reconocimiento oficial que recibía en su vida. Uno se transforma en un embajador de su país, pero a veces se siente una gran soledad. Me van como escuchando. Igual termina bien la historia, no sea un problema. Por eso agradezco al Senado porque ha cumplido con algo que yo necesitaba, compañía, reconocimiento. Se queja, se sigue quejando, se queja de que no lo, en Mar del Plata no lo ayudaron con el museo. Se queja de que, bueno, el museo en realidad lo está sosteniendo prácticamente él. Y sin embargo, es un hombre que cuando se retira en 1989, aunque retorna brevemente en el 92 para jugar el Abierto de Atlanta y algunos torneos Challenger, para ese momento era considerado el mejor tenista de la historia del tenis argentino y uno de los 6 mejores deportistas del siglo XX, junto a Maradona, Monzón en boxeo, Fangio en automovilismo, Di Vincenzo en golf y Ginóbili en básquet. Claro. Había ganado 62 títulos en toda su carrera. ¿Por qué digo que se queden tranquilos, que finalmente la cosa se le solucionó y está acompañado? Porque se enamoró, y todos conocemos el amor que él tuvo por la tailandesa. Él tuvo una vida amorosa muy agitada, en donde se recuerda... Carolina de Mónaco, por ejemplo. Exactamente. Claro. En donde lo que más se recuerda es el escándalo con Carolina de Mónaco. Sí. Pero allá por el 2000, cuando estaba decepcionado de la Argentina y se sentía solo... Vila se fue a los 47 años a emprender una búsqueda a Tailandia. Y allí, en Bangkok, ¿a quién conoce? A una chica de nombre impronunciable, de apenitas 17 años. Una jovencísima mujer con la que tuvo un niñito. Y él cuenta así de esta manera. La conocí justo cuando estaba por viajar y ella no me podía acompañar. Tenía que sacar el pasaporte y a ella el tema de los papeles es un lío. Al final logramos resolverlo, pero con una historia de película, porque el papel lo tuvo que firmar la madre. Así que pensé, hagámosla corta. Quiero seguir viéndote, tenés que venirte conmigo sí o sí. Vamos a Miami, a la Argentina, estamos 2 semanas en Mónaco y luego volvemos. Pasamos año nuevo. No era mala propuesta. No, suena lindo. Y después pasamos el año nuevo con el presidente de Head, la marca de raquetas en Phuket, Tailandia. La vas a pasar bien conmigo. De paso, nos vamos conociendo. Ella dijo que sí y hoy es la mujer con la que se ha casado y con la que ha tenido una niñita y la que hace que él siga cantando y siga cantando. No está más solo entonces. No está más solo, pero sigue protestando por lo del museo y le preguntan, ¿dónde usted prefiere más estar? Y sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, acá en París, cuando veía todas las cosas que había hecho en la Argentina y que en la Argentina no se me reconocía, pensaba que era imposible. Y entonces dije, ¿por qué no me voy a vivir por el mundo? Así que anduve por Japón, por China, llegué a Tailandia, encontré a mi mujer y bueno, ahora la leyenda continúa. Guillermo Vilas. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Tenemos mensajes de los oyentes de Bicentenario. A ver. Cuando el periodismo deportivo hizo el balance del siglo pasado, eligió a los mejores deportistas como a Maradona, a Fangio, a Guillermo Vilas, a Monzón y a De Vincenzo. Pero sin duda dos que abrieron caminos y que estuvieron en esa disputa y que finalmente quedaron sexto y séptimos elegidos fueron nada más ni nada menos que Alberto De Midi, un deportista cabal que ganó todo lo que se le presentó. Absolutamente todo, solamente no cumplió con ganar la medalla de oro olímpica, pero sí salió subcampeón olímpico en el 72 en Múnich. Y por supuesto, Pascualito Pérez. Bueno, buenas tardes, yo soy Carlos de Lavallol. Bueno, la felicito por la intervención de anoche en el programa 678. También un saludo a la producción. Hola chicos, soy Aide de Lanús. Norita, estuviste estupenda. Y bueno, mi esposo dice que no hay que olvidarse de los hermanos Gálvez, que incluso uno hizo su carrera con el coche marcha atrás. Bueno, les mando un beso enorme y escucho todos los días sus programas. Buenas tardes, los felicito por el programa. Anoche la vimos a Nora Anchar, muy buena estuvo en 678. Alperín ya lo conocemos, falta a Varela. Felicidades por el programa, Norma de Tigre. Buenas tardes para el programa de Alperín. Qué gratificante es conocer, en este caso, a Nora Anchar, al señor Alperín en otra oportunidad, a Sandra Russo, a Nora Veiga. Qué gratificante ver estas personas tan inteligentes, con esa calidad de personas de bien, que nos hacen tan bien a todos los ciudadanos y a todos los oyentes del programa, de los programas de la radio pública y de el Canal 7. Bueno, los saluda Carlos de Villa Celina, a todos, muy especialmente a Jorge Alperín, porque hoy mi hija me trajo el diario Página 12 del otro día, donde dice: una noche de festejo cargada de emoción. Por supuesto, está mi íntimo amigo ahí, Ricardo Monti, recibiendo el premio de honor, pero cuando me pongo a leer, resulta que está Jorge Alperín también. Y esto no lo he leído en ningún lugar. A ver, cancionero. Jorge Alperín, Maleta de Loco. Bueno, felicitaciones, doble alegría por la de Ricardo y por la de Jorge. Un saludo, gente. Soy Osvaldo Gargiola, ex compañero de Entel, de Santiago Varela. Y de acá desde Varadero le mando un abrazo muy grande y buenísimo lo de Fangio. Suerte. Yo le voy a explicar quién es mi ídolo, por qué. Yo pasé un gran momento muy mal cuando fue la guerra de las Malvinas, discutiendo con muchos argentinos que no podíamos ganar esta guerra que se estaba haciendo. Luego vino el Mundial y en realidad Maradona me dio una gran satisfacción ganarle a los ingleses, y eso me va a quedar grabado por vida, y lo tengo todo grabado. Tengo el gol de Víctor Hugo Morales, tengo todo. Bueno, los más grandes, Maradona para mí, Ricardo de Belgrano. Sí, buenas tardes, muy bueno el programa, habla Cosme de Los Palabreros. Bueno, una cosita nada más, un periodista entrevistándolo a la teóloga alemana Dorothy Schuller le preguntó cómo haría ella para explicarle a un chico lo que era la felicidad. Esta le dijo que no se lo explicaría, que simplemente le daría una pelota y le diría: jugá. Y eso fue lo que hizo Diego durante toda su vida, llenarnos de felicidad. Un abrazo grande, Cosme de Los Palabreros. Bueno, muchas gracias a los oyentes. Qué lindo, qué lindo eso. Sí, muy lindo. Sí, sí. De verdad. Nosotras que somos un par de frívolas de aquellas, te voy a decir, así muy deportistas y no nos ves, estamos simplemente diciendo: ¿por qué ahora los pantalones de los deportistas otra vez son largos? ¿Viste? Con esas piernas espectaculares, sí, que tienen, mirá, son... Y a lo mejor hay que disimular. No, aparecen el Chavo del Ocho jugando al tenis. Son las modas. Son las modas. Bueno, a nosotras no nos gusta. El pantaloncito de los años 50, 60 del fútbol, me parece que era como más elegante que el pantalón gigantesco. Seguro. Sí, o jugar al tenis con polleritas largas como están jugando ahora. Sí. Yo que soy flaquito, viste, cada vez que me ponían las pantalones grandes de mi hermano me volvía loco. Las chicas juegan, tienen linda ropa en el tenis. Muy linda. Las chicas, las leonas, por ejemplo. Las leonas también tienen linda ropa. Las leonas son increíbles. Sí. Bueno, en fin. Esperá, cerrá la boca. Tenemos más mensajes. Muchos llamados, y este en especial de Gabriel Alfredo Bianchini. Dice: queridos amigos, me gusta mucho el programa, así como toda la programación de nuestra radio. Una mención especial para Nora Anchar, pero no les voy a permitir bajo ningún motivo que me dejen afuera a Luciana y a todas las integrantes de Las Leonas. Sí, claro. Besos, Alfredo de Aedo, que tiene 50 años. No, nunca la dejaríamos a Luciana, no, es una genia total, y nos vamos a ocupar de ella. Claro, pero cuando uno elige a cuatro, porque claro, o a tres, bueno. Claro, por eso dijimos, hoy eran Maradona, Ginóbili, claro, Villas. Y agradezco yo a todos los queridos oyentes que están mandando. Pero cariños, muchísimos, una cantidad cariños inmensa por lo de ayer, mensajes yo les agradezco. Que la vieron a Nora. Después dicen que el rating de Canal 7 es bajo. Es bajo, vamos. Andá, andá. Andá. Que digan la verdad, que digan la verdad. Bueno, nos estamos yendo ya. Una cosa sobre Vilas. Vos sabés que una característica de Vilas es que no era un tipo naturalmente dotado como deportista. No, o fue, sea, un trabajador. Si los deportistas que sobresalen tienen 90% de trabajo y 10% de genialidad, en el caso de Vilas tenía 98% de trabajo. Es decir, laburaba, pero se mataba. Sí, era un trabajador. Sí. Era un trabajador, un obsesivo. Yo cuando hablo de los padres es porque es como otro tema ese, ¿no? Cuando la obsesión de dónde empieza el huevo y la gallina. Claro. Si él era, porque si le ves el talento, bueno, pero si el pibe tenía que trabajar como trabajó. No, digo, claro. Era trabajo. Pero puro. Lo real es que, bueno, está con la tailandesa. Sí, y yo no creo que, no, discrepo con él de que la sociedad no lo reconoce. Para la gente, Vilas es un grande. Y de eso no hay ninguna duda. La gente sí. Yo creo que él hablaba más de lo mismo que decía Santiago al principio, que era el reconocimiento de apoyo oficial a los deportes y a los museos y a todo lo que tenga que ver. Acá tuvo apoyo de las organizaciones deportivas, los premios deportivos, los Olimpia, todo ese tipo de premios. Sí. Sí. Pero específicos. Los estados antes no se ocupan. Espero que ahora se estén ocupando más. Creo que sí, no sé. Sí. Bueno, gracias a Carlos también, y todo eso. Monty es un grosso del teatro, quiero decir esto. Monty es un grosso del teatro y para mí fue un orgullo estar premiado en el mismo acto en que premiaban a Ricardo Monty. Sí. Gracias. Tenemos para recordarle a los oyentes que están los premios Éter recibiendo las votaciones, es decir, los favoritos de Radio Nacional, que son en los rubros Mejor Conductor, Mejor Conductora en AM y FM, Mejor Programa en AM y FM, y los oyentes pueden votar en www.lospremiosdelaradio.com.ar o en este teléfono 0810-55-53-8-37. Y los ganadores de Bicentenario de hoy son Estela Maris de Monte Grande, que se lleva un ejemplar del libro El Don de la Vida de Fernando Vallejo, y Carlos de Lavallol, que se lleva el libro El Peso de la Verdad de Mercedes Jufre. Felicitaciones a los ganadores. Ya sonó el pirulo, así que nos tenemos que ir. Se nos terminó la semana. ¡Empezó el fin de semana! Sí, señor. Que la pasen voy, lindísimo. Yo me voy, yo me voy. Promete un gran fin de semana. Se chau, nos va chau, también chau. La deportista, la que va. La gente está preguntando todavía, ¿cómo hace? Bueno, les decimos el lunes cuál es el tema bicentenario. Garantismo versus mano dura. Garantismo versus mano dura, por supuesto que en el tema inseguridad, el lunes en Bicentenario. Sigan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chau. ¡Tremendo doble de Ginóbili! Una definición importante en la carrera de Guillermo Vilas. Esta vez es el abierto australiano. De Marcio se puede esperar cualquier cosa. Para él todo es posible. ¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas.